Desde hace siglos, las escrituras religiosas han sido presentadas como la máxima autoridad divina. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre Moisés y la Biblia es una farsa? Baruch Spinoza, uno de los filósofos más radicales de la historia, destruyó esa idea hace siglos. Para Spinoza, la Biblia no es un texto divino revelado, sino una creación humana que ha sido manipulada para ejercer control. Y lo que es aún más impactante, Moisés, ese gran líder que la religión ha colocado como el autor de las Sagradas Escrituras, no fue el autor de la Biblia. En realidad, nunca escribió nada de lo que se le atribuye. ¿Pero por qué la Iglesia ha mantenido este mito durante tanto tiempo? ¿Qué les conviene ocultar? La figura de Moisés es central para la religión judeocristiana. Según la tradición, fue él quien recibió las tablas de la ley, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y quien fundó el pueblo elegido de Dios. Pero, ¿qué pasaría si Moisés, tal como lo conocemos, fuera una construcción mitológica, una figura creada para darle legitimidad a un sistema de poder mucho más antiguo y arraigado? Spinoza, un pensador revolucionario para su tiempo, se atrevió a hacer esta pregunta y encontró respuestas que desafiaban la estructura misma de la religión organizada. Cuando Spinoza analiza la Biblia, no la ve como una revelación divina. En su lugar, la percibe como una obra escrita por seres humanos con intenciones muy concretas: justificar el poder, controlar a las masas y mantener un sistema jerárquico que ha perdurado durante milenios. En lugar de revelarnos la voluntad de Dios, la Biblia es, en opinión de Spinoza, un producto humano creado para consolidar la autoridad de las instituciones religiosas, que, como el Vaticano, se han alimentado de la devoción ciega de sus fieles. El sistema de creencias que nos han impuesto, basado en la idea de que las escrituras son inmutables e indiscutibles, es, en realidad, un sistema de control diseñado para garantizar que los líderes religiosos permanezcan en la cima. La figura de Moisés, según Spinoza, es central para entender cómo se construyó este sistema de control. Moisés no es un hombre que fue elegido por Dios, sino una figura construida por las élites religiosas para dar autoridad y legitimidad a un conjunto de normas y leyes que mantenían el orden social. El relato de Moisés que conocemos, su liberación de los israelitas, el cruce del Mar Rojo y la entrega de las tablas de la ley, no son más que narrativas mitológicas diseñadas para consolidar el poder político y religioso de aquellos que controlaban el relato. Pero aquí viene la gran revelación. Moisés no fue el autor de la Biblia. De hecho, no escribió nada de lo que se le atribuye. La Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un proceso largo y complejo de compilación, reinterpretación y manipulación. Los textos bíblicos fueron escritos por una serie de autores anónimos, muchos de los cuales lo hicieron siglos después de los eventos que describen. Y lo que es aún más sorprendente, la Iglesia, que siempre ha presentado a Moisés como el autor de las Escrituras, bien sabe que esta es una mentira. ¿Por qué, entonces, han perpetuado esta falacia durante tanto tiempo? La respuesta es clara: el control. Imagina por un momento que la figura de Moisés no fuera central para la religión judeocristiana. Si no fuera el líder elegido por Dios para recibir las leyes divinas, si no hubiera sido el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿qué quedaría de la estructura religiosa que conocemos hoy? La Iglesia ha utilizado la figura de Moisés para justificar no solo su autoridad espiritual, sino también su poder temporal. En lugar de reconocer que las Escrituras son una construcción humana, nos han enseñado que son divinas y que cualquier intento de cuestionarlas es un acto de herejía, una rebelión contra Dios mismo. Lo que Spinoza hace, de manera brillante y perturbadora, es desmantelar toda esa estructura. Al demostrar que Moisés no fue el autor de la Biblia, que los relatos sagrados fueron escritos por diferentes autores en distintos momentos de la historia, nos ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la religión y el poder. La religión, tal como la conocemos, no es el resultado de una revelación divina, sino una herramienta de control, creada por seres humanos para mantener el poder sobre las masas. A lo largo de la historia, las élites religiosas han mantenido este mito sobre la Biblia porque les conviene. Si las escrituras son divinas y son el único camino hacia la salvación, entonces las autoridades religiosas se convierten en los intermediarios indispensables entre Dios y los seres humanos. Esto les da poder absoluto. Pero si entendemos que la Biblia fue escrita por humanos, que los relatos no son más que invenciones de aquellos que controlaban el poder, entonces la religión pierde su base de autoridad. Ya no se trata de una ley divina que debe ser seguida sin cuestionamientos, sino de una serie de construcciones humanas cargadas de intereses políticos y sociales. Spinoza nos desafía a pensar por nosotros mismos, a dejar de aceptar las verdades impuestas por las instituciones religiosas. Nos invita a cuestionar la autoridad de la Iglesia, a no aceptar sus dogmas como verdades absolutas. Si Moisés no fue el autor de la Biblia, si los textos sagrados fueron escritos por seres humanos, entonces debemos reconsiderar todo lo que hemos aprendido sobre Dios, la moral y la espiritualidad. La revelación de Spinoza nos libera de la necesidad de intermediarios. Si la Biblia no es una revelación divina, si es una construcción humana, entonces no necesitamos recurrir a figuras míticas para comprender nuestro propósito en la vida. La verdadera libertad espiritual comienza cuando dejamos de vivir bajo las sombras del mito y comenzamos a pensar por nosotros mismos. Esta es la verdadera lección de Spinoza. Liberarnos de las cadenas que la religión ha puesto sobre nosotros y encontrar nuestra propia verdad a través de la razón y la reflexión. Ahora, con esta nueva perspectiva sobre Moisés, es vital profundizar en las implicaciones que esta revelación tiene sobre la autoridad de la Iglesia y la propia estructura de la religión. Lo que Spinoza nos ofrece no es solo una crítica a los textos sagrados, sino una mirada crítica al sistema de poder que ha usado esas escrituras para manipular a millones de personas durante siglos. En este contexto, una de las preguntas más desconcertantes es por qué la Iglesia ha mantenido esta mentira sobre Moisés y la Biblia durante tanto tiempo. La respuesta es simple, pero escalofriante: el control. Si el pueblo común llegara a entender que la Biblia no es una palabra divina, escrita por Moisés, sino un conjunto de relatos creados por diversos autores, muchos de ellos anónimos, la legitimidad de la Iglesia quedaría en ruinas. La idea de que la religión es la única fuente de autoridad moral y espiritual se desmorona, y con ella, la posición privilegiada de la Iglesia como mediadora entre el ser humano y lo divino. El poder de la Iglesia no se basa en la inspiración divina de los textos bíblicos, sino en su capacidad para hacer que las personas crean que esas escrituras son inmutables, sacras e indiscutibles. Desde la Edad Media hasta la actualidad, la Iglesia ha trabajado incansablemente para mantener este mito en pie, para asegurar que el poder de los líderes religiosos no sea cuestionado. Y para hacer esto, han utilizado la figura de Moisés como el puente entre lo divino y lo humano. Al mantener a Moisés como el autor de la ley, como el profeta elegido por Dios, la Iglesia legitima su propia autoridad. Sin embargo, al desmantelar este mito, Spinoza nos ofrece una oportunidad única, la oportunidad de liberarnos de las cadenas del control religioso. Si Moisés nunca escribió la Biblia, si los textos sagrados no son la revelación directa de Dios, ¿por qué debemos seguir aceptando ciegamente sus enseñanzas? ¿Por qué debemos permitir que los líderes religiosos nos digan cómo debemos vivir, qué debemos creer y cómo debemos actuar, cuando la base misma de su autoridad es cuestionable? Este es el verdadero desafío de Spinoza, una llamada a la rebelión intelectual. al entender que las escrituras fueron escritas por humanos y que su propósito original fue consolidar el poder y el control, nos enfrentamos a la necesidad de crear una moralidad y una espiritualidad que no dependan de autoridades externas. En lugar de seguir ciegamente los dictados de una religión que ha sido creada y manipulada por la humanidad con fines de poder, Spinoza nos invita a pensar por nosotros mismos, a basar nuestra moralidad en la razón y la libertad, no en los dogmas de una iglesia que ha mostrado, una y otra vez, que su principal objetivo es mantener el poder, no promover el bienestar espiritual. Lo que Spinoza nos plantea es una revalorización radical de la espiritualidad. Si la Biblia no es el texto sagrado revelado por Dios, sino una serie de escritos humanos, entonces no necesitamos recurrir a la religión organizada para encontrar significado en nuestras vidas. La espiritualidad no está atada a dogmas, rituales, ni a figuras de autoridad como la Iglesia o el clero. Está, en cambio, en nuestra capacidad para comprender el mundo a través de la razón, para conectar con lo divino de una manera personal y directa, sin intermediarios. Y aquí es donde la crítica de Spinoza adquiere una relevancia aún mayor. No solo cuestiona la autoría de Moisés y la Biblia, sino que también desafía toda la estructura jerárquica de las religiones organizadas. En lugar de una moral impuesta desde arriba, Spinoza nos anima a una ética de la autonomía y la reflexión personal. Nos dice que nuestra relación con lo divino no debe ser mediada por la Iglesia ni por sus representantes, sino por nuestra propia capacidad de entender el mundo a través de la razón. Es importante destacar que esta crítica no se limita solo a la Iglesia católica o a las religiones judeocristianas. El planteamiento de Spinoza es universal. Si entendemos que la Biblia no es el resultado de una revelación divina, sino el producto de intereses humanos, entonces comenzamos a cuestionar todas las religiones que han presentado sus textos sagrados como verdades absolutas e incuestionables. La revelación de Spinoza no solo pone en jaque la figura de Moisés, sino toda la estructura religiosa que ha sido erigida sobre la base de esa figura. Al liberarnos de la idea de que los textos religiosos son sagrados e inmutables, Spinoza nos invita a tomar el control de nuestra propia espiritualidad. Nos invita a deshacernos de las cadenas del dogma y a abrazar una moralidad basada en la razón, en la libertad y en la comprensión humana. En lugar de depender de figuras míticas como Moisés, podemos encontrar nuestro propio camino espiritual, guiados por nuestra capacidad de entender el mundo a través del pensamiento crítico y la reflexión. Esta es una liberación profunda, la libertad para pensar por nosotros mismos, la libertad para cuestionar lo que se nos ha enseñado, la libertad para construir una moralidad que no dependa de las escrituras ni de las autoridades religiosas. Es una invitación a vivir de acuerdo con nuestras propias creencias, basadas en la razón y en la experiencia, y no en los dictados de instituciones que a lo largo de los siglos han demostrado estar más interesadas en el poder que en la verdad. La crítica de Spinoza es una llamada a la acción. Nos desafía a liberarnos del control religioso, a cuestionar la autoridad de la Iglesia y a reconstruir nuestra comprensión del mundo y de lo divino. Si Moisés nunca escribió la Biblia, si la religión no es la revelación divina, sino una construcción humana, entonces es hora de dejar de ser prisioneros de las mentiras del pasado y comenzar a construir un futuro basado en la razón, la libertad y la verdad. Durante siglos nos han contado la misma historia, que Moisés, iluminado por una voz celestial, subió al monte Sinaí y descendió con las tablas de la ley, que escribió la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, como fiel escriba de Dios, que fue el profeta elegido, el hombre al que Dios dictó palabra por palabra su voluntad sagrada. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es una construcción humana? ¿Y si el propio Moisés, tal como lo conocemos, es una figura literaria moldeada para imponer obediencia, más que un verdadero autor de textos divinos? Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado por atreverse a pensar, no solo lo sospechó, lo demostró. En su obra más temida por las autoridades religiosas de su época, El Tratado Teológico-Político, Spinoza lanzó una bomba que sigue haciendo temblar los cimientos de las religiones organizadas. Él afirmó con argumentos sólidos y devastadores que Moisés no pudo haber escrito la totalidad del Pentateuco. ¿Por qué? Porque hay contradicciones, anacronismos y narraciones que solo pudieron haber sido escritas mucho después de su muerte. Así de claro. Piensa en esto. ¿Cómo puede Moisés describir su propia muerte con lujo de detalles? En el libro de Deuteronomio se narra no solo la muerte de Moisés, sino incluso el luto del pueblo por él. ¿Acaso escribió desde el más allá? ¿O simplemente estamos ante una recopilación de relatos, algunos incluso contradictorios, que fueron editados y modificados por sacerdotes con intereses políticos y religiosos? Spinoza fue uno de los primeros en atreverse a analizar la Biblia como cualquier otro texto histórico, es decir, sin asumir su santidad, sin dar por hecho que cada palabra fue dictada por un ser omnipotente. Él notó que en los libros del Pentateuco se mencionan ciudades que no existían en tiempos de Moisés, prácticas rituales posteriores y estructuras sociales más complejas de lo que habría en una comunidad nómada del desierto. En otras palabras, la Biblia fue escrita y editada por múltiples autores en distintos momentos históricos, cada uno con sus propias agendas. Y lo más grave, la Iglesia lo sabe. Sí, lo sabe. Los teólogos, los estudiosos bíblicos más serios, incluso los que forman parte del clero, conocen desde hace siglos lo que hoy se llama la hipótesis documentaria, una teoría que confirma lo que Spinoza ya intuyó, que los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por diferentes manos, siglos después de los supuestos eventos que narran. Y aún así, ¿por qué siguen enseñando en catequesis que Moisés los escribió? Porque admitir lo contrario sería dinamitar su propia autoridad. La Iglesia se ha construido sobre el mito de la revelación directa. Si se reconoce que Moisés no escribió la Biblia, se abre la puerta a una verdad aún más peligrosa: que ninguna escritura sagrada es realmente sagrada, que todas son el resultado de manos humanas, con intereses humanos, y que el control que la religión ejerce sobre las conciencias no se basa en verdades eternas, sino en relatos manipulados y cuidadosamente seleccionados. Spinoza lo entendió mejor que nadie, y por eso fue perseguido, censurado, desterrado. Lo llamaron hereje, blasfemo, enemigo de Dios. ¿Pero qué hizo realmente? Solo encendió una linterna en medio de la oscuridad del dogma. Preguntó lo que nadie quería preguntar. ¿Y si Moisés no escribió nada? ¿Y si todo fue un montaje? Pero no se detuvo ahí. Spinoza también reveló cómo la figura de Moisés fue utilizada como una herramienta política. Porque presentar la ley como proveniente de Dios, dictada a un único profeta, infalible, era la manera más efectiva de sofocar cualquier crítica. Si la ley viene de lo alto, ¿quién se atreve a desobedecerla? ¿Quién se atreve a cuestionarla? Así, la religión se convirtió en un sistema perfecto de control. Dios manda, Moisés transcribe, el pueblo obedece. Fin de la discusión. Ahora, bien, si aceptamos lo que Spinoza propone, debemos hacernos otra pregunta aún más incómoda. ¿Qué queda de la religión si le quitamos el mito? ¿Qué queda de la Iglesia si aceptamos que la Biblia no tiene un solo autor ni una única verdad? Lo que queda es una institución que ha sobrevivido más por el miedo que por la verdad. Una institución que ha preferido silenciar a los pensadores como Spinoza en lugar de debatir con ellos, porque en el fondo saben que si la gente comenzara a pensar como él, todo el edificio se vendría abajo. Y eso es lo que hoy está en juego. No solo estamos hablando de una figura del pasado ni de un debate académico, estamos hablando de cómo se construye la verdad, de cómo se usa el mito para dominar, y de cómo podemos liberarnos si nos atrevemos a mirar con ojos nuevos. Spinoza no solo nos invita a desconfiar de lo que nos han enseñado, sino a construir un pensamiento verdaderamente libre, lejos de los templos, lejos de los dogmas, lejos del miedo. Si Moisés no escribió la Biblia, entonces no fue la voz de Dios. Y si no fue la voz de Dios, entonces todo lo que se construyó sobre él, desde los mandamientos hasta los imperios, se tambalea. Esa es la revolución de Spinoza. Una revolución que la Iglesia temió, teme, y con razón. Pero si la autoría mosaica se derrumba, entonces también se desmorona algo aún más fundamental: la noción de una ley eterna, dictada por una divinidad fuera del tiempo, entregada a la humanidad como guía incuestionable. Porque, si los textos fueron escritos siglos después y por distintas manos, entonces no son leyes divinas, sino códigos humanos que se adaptaron y se impusieron según las necesidades de poder de cada época. Y eso, para Spinoza, es una verdad crucial. Él entendía que lo que la religión presenta como mandamiento celestial es, en realidad, una construcción política disfrazada de espiritualidad. No olvidemos que la Biblia, tal como la conocemos, se consolidó en un contexto muy específico, después del exilio babilónico, cuando el pueblo judío necesitaba reafirmar su identidad nacional, cultural y religiosa. Los sacerdotes y escribas de la época, como Esdras y otros líderes del Segundo Templo, se encargaron de recopilar tradiciones orales, fusionar relatos contradictorios y elaborar un texto que unificara a un pueblo disperso y fracturado. Lo que surgió de ese esfuerzo no fue una revelación divina, sino una narrativa cohesionada para asegurar obediencia, homogeneidad y control. Spinoza, desde su perspectiva racionalista, identificó claramente este proceso. No solo desmanteló la idea de un Moisés autor divino, sino que fue más allá. Afirmó que la Biblia debía leerse como un documento político, no como un dictado de Dios. Y al hacerlo, nos mostró algo fundamental que las religiones organizadas han hecho todo lo posible por ocultar: que la Escritura es producto de manos humanas, con intereses humanos, en tiempos humanos. No hay ángeles dictando palabras. Hay editores, censores, teólogos y gobernantes moldeando textos al servicio del orden. Y si todavía quedaban dudas, Spinoza señaló otra evidencia que no puede ser ignorada: los múltiples estilos literarios y contradicciones internas que atraviesan los textos bíblicos. No estamos ante un libro armónico, coherente, que fluye con lógica perfecta. No. La Biblia está llena de rupturas narrativas, de nombres repetidos con versiones distintas, de relatos que se pisan entre sí. ¿Cómo explicar que en el Génesis haya dos versiones distintas de la creación? ¿Cómo entender que en unos pasajes se llame a Dios Elohim y en otros Yahvé? Porque justamente fueron escritos por diferentes autores en distintas épocas, con distintos intereses teológicos y políticos. Y aquí es donde Spinoza toca una de las fibras más sensibles del poder religioso: la mentira del texto sagrado como absoluto, la creencia de que cada palabra está cargada de perfección divina. Porque si aceptamos que hay contradicciones, errores, incluso manipulaciones, entonces la Biblia ya no puede ser usada como un arma de autoridad moral. Ya no se puede decir: esto es lo que Dios quiere, cuando queda claro que fue lo que quiso un sacerdote o un rey, siglos después de 1900. Los hechos que se narran, y ese cuestionamiento lo cambia todo. Spinoza, con una lucidez que pocos se atrevieron a igualar, entendió que la religión institucional no se sostiene por la espiritualidad, sino por la ignorancia. Y por eso escribió que el mayor enemigo de Minonotim, la fe no es el pecado, sino el conocimiento. Porque cuando la gente comienza a leer con ojos críticos, a comparar, a estudiar, a pensar por sí misma, entonces el velo cae, la sacralidad desaparece. Y lo que queda es una serie de textos antiguos, valiosos quizás desde un punto de vista histórico o literario, pero sin ningún tipo de autoridad moral absoluta. Y sin embargo, pese a todas estas evidencias, millones de personas siguen creyendo, o más bien les hacen creer, que Moisés escribió la Biblia por dictado directo de Dios. ¿Por qué? Porque el mito sigue siendo más cómodo que la verdad. Porque aceptar que todo lo que te enseñaron desde niño fue una construcción humana no es fácil. Porque es más sencillo obedecer que pensar. Y porque la religión organizada ha perfeccionado el arte de inocular miedo en nombre del amor divino. Spinoza lo sabía. Y por eso insistió en que el auténtico camino hacia la libertad pasa por desmontar estas ficciones. No para destruir la espiritualidad, sino para liberarla. Porque solo cuando dejas de creer en textos manipulados, puedes empezar a descubrir una relación auténtica con la naturaleza, con la razón, con lo que él llamó Dios. Pero no como un ser con barba que dicta leyes, sino como la totalidad del universo mismo. Un Dios que no habla, que no prohíbe, que no castiga, pero que se revela en el orden y la belleza de la existencia. El problema, claro, es que esa visión no sirve para controlar a las masas, no justifica templos, ni jerarquías, ni guerras santas. No se puede usar para condenar, para excluir, para dominar. Y por eso fue y sigue siendo tan peligrosa. La Iglesia lo entendió bien. Por eso silenció a Spinoza. Por eso excomulgó su nombre y su memoria. Porque sabía que sus ideas eran dinamita pura. No solo cuestionaban un libro, sino todo un sistema de poder basado en el miedo a lo divino. Un sistema que, hasta hoy, sigue funcionando en muchos rincones del mundo. Basta con que alguien diga, Dios lo ordena, para que millones obedezcan sin preguntar. Y ese es el verdadero milagro, pero del engaño. La historia que nos contaron, esa en la que un profeta solitario recibe de Dios las leyes para toda la humanidad, no es más que un relato elaborado, modificado y consolidado con fines políticos. Y mientras no seamos capaces de mirar este hecho de frente, seguiremos siendo rehenes de una ilusión. Spinoza no destruye la fe. Destruye la mentira. No arranca la espiritualidad del corazón humano, sino que la libera de los grilletes del dogma. Porque al final, cuando se cae el mito de Moisés como autor sagrado, no queda un vacío, queda la oportunidad de pensar con libertad, de creer con honestidad y de vivir sin miedo. Pero si todo esto es tan evidente, ¿por qué la mayoría de los creyentes ni siquiera se lo plantea? ¿Cómo es posible que millones sigan defendiendo la idea de que un solo hombre escribió 5 libros enteros por orden de Dios, a pesar de las toneladas de pruebas en contra? La respuesta está en una palabra que Spinoza repitió una y otra vez: superstición. La superstición es el arma más eficaz del poder religioso. No se basa en la razón, ni en la evidencia, ni en la verdad, sino en el miedo. Miedo al castigo, miedo al infierno, miedo a la duda. Es ese miedo el que hace que el creyente prefiera no cuestionar, no investigar, no mirar más allá del dogma. Spinoza observó que las religiones organizadas no solo toleran ese miedo, lo cultivan activamente. Necesitan que el creyente tema equivocarse. Necesitan que dude de su propia capacidad para razonar. Por eso se nos enseña desde niños que hay cosas que no deben cuestionarse, que la fe es más importante que la lógica y que Dios obra de formas misteriosas. Todo eso es un escudo contra la curiosidad, contra el pensamiento crítico. Y es ese escudo el que protege la mentira de la autoría mosaica. Si la gente dejara de temer y empezara a leer la Biblia como un texto humano, se derrumbaría la base de muchos imperios religiosos. Y aquí es donde Spinoza es realmente explosivo. Porque él no se quedó en señalar los errores. Fue más lejos. Dijo con todas las letras que la autoridad de los profetas, incluido Moisés, no dependía de su cercanía a Dios, sino de su capacidad para imponer el orden. En otras palabras, la profecía no era un canal de comunicación divina, sino una forma de control político enmascarado. ¿Y qué era la ley que Moisés supuestamente recibió? Un sistema legal adaptado a un pueblo nómada, construido para mantener la cohesión, para garantizar la obediencia, para hacer del sacerdote el intérprete exclusivo de la voluntad divina. El truco era perfecto. Si el sacerdote tenía acceso al texto sagrado, y sólo él podía interpretarlo, entonces cualquier disidencia se volvía automáticamente una traición a Dios. Así funcionó durante siglos. Así se blindaron las castas religiosas. Así se construyeron templos, se levantaron muros, se justificaron guerras y se quemaron herejes. Y sin embargo, todo se sostenía en un mito, que un solo hombre, en medio del desierto, escribió palabras eternas dictadas por el cielo. Cuando Spinoza mostró que esto era históricamente insostenible, no solo desmoronó un relato, desnudó el mecanismo del engaño, y por eso fue odiado, porque no atacó a Dios, atacó a los que se arrogan el derecho de hablar en su nombre. Noam, teología tradicional, intentó acorralar a Spinoza, acusarlo de ateo, de blasfemo, de enemigo de la fe, pero su visión era mucho más profunda. Él no negaba la existencia de Dios. Lo que negaba era la caricatura que la religión había construido. Ese Dios antropomórfico que premia y castiga, que escoge pueblos, que escribe libros, que necesita sacrificios y que se ofende si alguien piensa distinto. Ese Dios es demasiado pequeño, decía Spinoza, demasiado humano, demasiado funcional al poder. Un Dios hecho a imagen y semejanza de los sacerdotes, no del universo. Y mientras el mundo siga venerando ese Dios, mientras se sigan leyendo textos antiguos como si fueran manuales eternos, seguiremos atrapados en una jaula de miedo y obediencia, porque el problema no es solo religioso, es también político, cultural, filosófico. Quien controla la idea de Dios, controla la conciencia de las personas. Y quien controla la conciencia, controla todo lo demás. El cuerpo, la voluntad, el deseo, incluso la historia. ¿Y si mañana aceptáramos que Moisés no escribió la Biblia? ¿Y si dijéramos sin temor que esos textos no son palabra divina, sino construcción histórica? ¿Qué pasaría con las doctrinas que se basan en ellos? ¿Qué pasaría con las instituciones que usan esos textos para dictar leyes, para limitar derechos, para definir qué está bien y qué está mal? Se abriría una grieta enorme. Y por esa grieta podría entrar algo peligrosísimo, la libertad. Spinoza nos advirtió, el mayor enemigo del pensamiento libre no es la ignorancia, sino el dogma. No basta con saber, hay que atreverse a poner en duda lo que nos enseñaron como sagrado. Y eso cuesta, cuesta amigos, familias, comunidad, pero también ofrece algo que ningún texto sagrado puede garantizar. La posibilidad de pensar sin cadenas. La Iglesia lo sabe, y por eso no tolera que se diga que Moisés no escribió la Biblia, porque si se admite que un solo versículo no es auténtico, todo el castillo de cartas se tambalea. Si Moisés no fue el autor, entonces los 10 mandamientos no son palabra directa de Dios. Entonces la Torá no es divina. Entonces el Antiguo Testamento pierde su autoridad. Entonces incluso el Nuevo Testamento queda huérfano, porque se construye sobre la legitimidad del anterior. Spinoza no solo anticipó esto, lo escribió, lo publicó, lo gritó con la calma de un sabio y la precisión de un cirujano. Por eso fue perseguido, no por negar a Dios, sino por quitarle el monopolio a la religión. Aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Porque si aceptamos que Moisés no escribió la Biblia, entonces debemos aceptar que la Biblia ha sido manipulada, editada, reinterpretada y hasta reescrita por siglos de intereses humanos. No estamos ante un documento puro, revelado y sagrado. Estamos ante una construcción literaria con múltiples capas de intenciones políticas, conflictos tribales, adaptaciones culturales y necesidades institucionales. La religión organizada lo sabe. Por eso necesita mantener al creyente alejado del análisis crítico. Porque en el momento en que uno se pregunta quién escribió realmente estos textos, el velo se cae. Y al otro lado, no está Dios. Está el hombre. Un hombre con poder, pluma y motivos. Spinoza fue uno de los primeros en atreverse a decirlo sin rodeos. La Biblia no fue escrita para revelarnos verdades eternas, sino para consolidar estructuras de poder. Y esto es revolucionario, porque cambia completamente nuestra relación con el texto. Ya no se trata de obedecerlo, sino de comprenderlo. No de temerle, sino de estudiarlo. No de venerarlo como palabra sagrada, sino de analizarlo como obra humana. Y cuando uno lo hace, cuando uno se atreve a leer la Biblia sin el miedo inculcado por siglos de catequesis, lo que encuentra es asombroso. Contradicciones, anacronismos, repeticiones innecesarias, ideas copiadas de culturas vecinas y, sobre todo, muchas manos escribiendo en momentos diferentes con fines distintos. Por ejemplo, el Deuteronomio parece haber sido redactado durante la reforma de Josías en el siglo VII a.C., no por Moisés siglos antes. Los textos sacerdotales del Levítico reflejan una preocupación legal y ritual muy posterior. Y las narraciones del Génesis, con sus dobles versiones del mismo episodio, revelan fuentes contradictorias, como la yavista y la eloísta. ¿Cómo se puede seguir creyendo que un solo hombre escribió todo esto en el desierto, sin libros previos, sin modelos culturales, sin influencia externa? Es insostenible. Y sin embargo, la mayoría de los fieles nunca se lo cuestiona, porque les han enseñado a no mirar. Spinoza miró y vio que la religión usa la ignorancia como cemento. No porque odie el conocimiento, sino porque el conocimiento libera. Y un pueblo libre no necesita intermediarios entre su conciencia y el mundo. No necesita sacerdotes, ni profetas, ni dogmas. No necesita a Moisés. Y ahí está la verdadera amenaza. Porque si Moisés no escribió la Biblia, entonces el pueblo puede empezar a escribir su propia historia. Una historia sin miedo, sin superstición, sin cadenas. Lo más increíble es que Spinoza hizo todo esto en el siglo XVII, sin Google, sin archivos digitalizados, sin la ayuda de la arqueología moderna, solo con lógica, valentía y amor por la verdad. Fue capaz de ver lo que la mayoría no quería ver, que la religión había secuestrado a Dios, que el texto sagrado había sido falsificado, que el poder usaba el nombre de lo divino para silenciar a los hombres. Y lo denunció, no con odio, sino con lucidez, no con insultos, sino con ideas. Ideas que hoy, más de 3 siglos después, siguen siendo dinamita pura para quienes viven de mantener el engaño. La Iglesia lo sabe, y no solo la Iglesia católica. También el judaísmo ortodoxo, el Islam tradicional, cualquier estructura que dependa de la supuesta autoría divina de sus textos, para sostener su dominio. Todos tiemblan ante el pensamiento libre, porque saben que un solo individuo razonando puede desmantelar siglos de mentira colectiva. Por eso Spinoza fue excomulgado. Por eso fue llamado hereje. Por eso fue silenciado. Pero sus ideas no murieron. Se filtraron en la Ilustración, en la crítica moderna, en la filosofía política, en la ciencia, en la conciencia del mundo. Y hoy vuelven a cobrar fuerza, porque el desencanto con las religiones institucionales es global. Cada vez más personas se preguntan si todo lo que les enseñaron es cierto. Y cuando encuentran a Spinoza, se dan cuenta de que no están solos, que hace siglos alguien ya había levantado el velo, y que detrás de ese velo no está el infierno, ni la condena, ni la ira divina. Está la posibilidad de pensar por uno mismo. Por eso este mensaje sigue siendo urgente. Porque la mentira sigue viva. Porque millones siguen creyendo que Moisés escribió la Biblia, y con eso justifican leyes, castigos, restricciones de derechos, discriminaciones. Porque se siguen levantando altares sobre una falsedad, y cada altar construido sobre una mentira es una trinchera más contra la libertad humana. Spinoza lo sabía, lo dijo, lo escribió y lo pagó caro. Pero ahora nos toca a nosotros. La historia que nos contaron está construida sobre cimientos falsos. Durante siglos, millones han vivido, amado, odiado, juzgado y muerto bajo la influencia de un libro que, según la tradición, fue escrito por un solo hombre inspirado directamente por Dios. Pero la verdad, como demostró Spinoza, es muy diferente y más peligrosa para quienes han vivido del mito. Porque si Moisés no escribió la Biblia, entonces la Biblia no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, ¿qué autoridad le queda a las religiones que la levantaron como base? Spinoza se atrevió a romper el hechizo, no desde el resentimiento, sino desde la razón. Desmontó cada argumento con precisión quirúrgica, exponiendo no solo la imposibilidad histórica de que Moisés fuera el autor, sino la manipulación sistemática del texto. Habló de múltiples fuentes, de contradicciones internas, de contextos políticos que explicaban la aparición de ciertos mandamientos y prohibiciones. Mostró cómo la Biblia fue un instrumento para crear unidad, control y obediencia entre pueblos que sin ese relato común se habrían dispersado o rebelado. Y eso, para las élites religiosas, fue intolerable. El exilio de Spinoza fue su cruz, pero también su libertad. Lo expulsaron del templo, lo tacharon de blasfemo, pero jamás pudieron refutarlo con argumentos sólidos. Lo enfrentaron con dogmas, con amenazas, con silencio, nunca con razón. Porque la razón, cuando se aplica a la Biblia sin miedo, la desarma. Y eso es exactamente lo que él hizo, sin odio, sin necesidad de incendiarlo todo, solo con la convicción de que la verdad no necesita protección, solo necesita ser dicha. Hoy, siglos después, su voz resuena más fuerte que nunca. En un mundo saturado de fundamentalismos, donde aún hay quienes matan o mueren por textos que creen divinos, Spinoza nos recuerda que la verdad no teme a las preguntas, que ningún Dios auténtico necesitaría mentiras para imponerse, que ningún mensaje realmente sagrado exige ignorancia, sumisión ciega o miedo para ser creído. La divinidad no puede depender de la falsedad histórica. Y aquí viene el golpe final. Si Moisés no escribió la Biblia, ¿quién decide qué es pecado? ¿Quién puede reclamar autoridad moral? ¿Quién puede seguir condenando a otros en nombre de una ley que no vino del cielo, sino de la pluma de hombres comunes con agendas propias? ¿Cuántos dogmas, prohibiciones, guerras, inquisiciones y odios se justificaron con palabras que jamás salieron de la boca de Dios? El silencio de las instituciones religiosas ante este hecho es ensordecedor, porque admitirlo sería renunciar a su poder. Pero tú ya lo sabes, ya no puedes desverlo. Y eso te hace libre. No libre de creer, sino libre de elegir en qué creer, cómo y por qué. Esa es la verdadera revolución que propone Spinoza, la emancipación de la conciencia. La idea de que no necesitas un profeta muerto hace miles de años para saber lo que es justo. Que puedes construir tu ética, tu sentido de lo sagrado, tu espiritualidad, sin depender de ficciones útiles al poder. La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero inevitable. ¿Cuántas otras cosas que crees ciertas, sagradas, indiscutibles, son también inventos humanos que te enseñaron para controlarte? Si una sola mentira fundacional como la autoría de Moisés cayó, ¿cuántas más están a punto de derrumbarse? Si este video te hizo pensar, no lo dejes pasar. Dale like, suscríbete y comparte esta verdad con quien aún vive preso del mito. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la próxima gran mentira que debemos derribar?